Los videojuegos no tienen ninguna influencia sobre los niños. Quiero decir, si el Pac-Man hubiera influenciado a nuestra generación, estaríamos todos saltando en salas oscuras, masticando píldoras mágicas y escuchando música electrónica repetitiva. Christian Wilson, administrador del consorcio Nintendo Inc., 1989. Cuando leí esta frase, pensaba que hablaba de mí y de mi generación, criada entre el fin de ideologías y la llegada de la era digital e informática. Una generación que se reconoce en los mitos del viaje, de la droga, de la música electrónica. Al principio era todo fantasía, reportada por los viajeros ingleses. Luego, a finales del siglo, cuando con las nuevas leyes las raves fueron prohibidas en Reino Unido, las caravanas atravesaron el Canal de la Mancha para difundir en Europa la semilla maligna del techno. This is underground revolutionary music. Musical, hay un cambio en Jamaica, al ser clases por lo general bajas, que no tenían acceso a la radio, ya que la radio era en aquel momento colonial y se negaba a poner reggae. En aquel momento no había dinero suficiente como para traer bandas de Estados Unidos, se empezó a poner de moda reproducir temas en sound systems construidos de manera artesanal para cada barrio, ¿no? Entonces todo esto empieza con una dinámica de improvisar tecnológicamente, de mejorar tecnológicamente, de construir los propios altavoces. Muchas veces las personas que arreglaban las neveras o que arreglaban las lavadoras eran las que por otra parte en su tiempo libre se dedicaban a construir sound systems y por tanto a innovar en la producción musical y en la transformación que se podía hacer de las pistas, ¿no? Como que hasta ese momento no es cuando se empiezan a crear las posibilidades de meter un reverb, de meter un flanger, ¿no? Diferentes efectos, las posibilidades de poner canción solamente con los graves o la canción solamente con la capela, ¿no? Surge este nuevo modo de concebir la música grabada como digna de ser escuchada, hasta ese momento no se concebía como tal, ¿no? Esto sería como para entender las relaciones entre Jamaica e Inglaterra, ¿no? Porque finalmente es en Inglaterra, ¿no? Entre el año 88 y el 92 cuando se crea el fenómeno Free Party. Por otra parte tenemos las relaciones entre Estados Unidos y Europa con lo que viene siendo el fenómeno Kraftwerk, ¿no? Que es pues el primer grupo que hace una producción electrónica como tal, ¿no? Utilizando pues diferentes instrumentos, cajas de ritmo. Y cómo toda esta influencia de Kraftwerk afecta a tanto a Detroit como a Chicago, ¿no? En Chicago es donde se genera la música house y en Detroit es donde se genera la música techno, ¿no? Chicago siempre ha tenido una visión más, por así decirlo, hedonista, más cercana pues, al movimiento afrodescendiente, al movimiento LGTBI, al movimiento gay, ¿no? Entonces la música house surge cuando lo que viene siendo la música disco empieza a ser en directo acompañada con cajas de ritmos, que es lo que va creando un poco este ritmo 4x4, que es el que define totalmente a la música electrónica. Entonces cuando se va acompañando la música disco con estas cajas de ritmos, cuando se va consiguiendo un efecto, ¿no? de efervescencia cuando interesa, espera hacia la caja de ritmos cuando se quita, ¿no? El techno que se crea en Detroit, ¿no? Detroit en este momento pues era, como es ahora, pues una ciudad símbolo de la industrialización que después poco a poco va cayendo en el olvido, ¿no? Y va siendo abandonada. Entonces, en cierto modo, el techno incluye esta perspectiva futurista y mecánica, ¿no? Lo que le diferencia del house es que mientras que el house es compuesta utilizando canciones, el techno es compuesto de cero, digamos, con notas, melodía, armonía, totalmente de cero, ¿no? Entonces, bueno, estamos años 80 más o menos. Una cosa interesante que trae la música electrónica en este momento es la democratización que supone el hecho de que chavales de clase media, de clase baja media, puedan componer canciones en sus casas simplemente aprovechando cajas de ritmos que han encontrado en mercadillos de segunda mano o teclados con unas nociones muy básicas de producción, ¿no? Como mientras que veníamos pues, de grandes estudios de música. Entonces, bueno, tenemos a todos estos artistas como Kevin Saunderson, Joan Atkins o Jeff Mills, que son la primera generación de productores de techno de Detroit, que lo que plantean, en cierto modo, a diferente con el house de Chicago, que es una música pues, más hedonista, ¿no? Más de vivir la vida con felicidad. Digamos que toda esta segunda ola de productores de techno, que crean un colectivo que se llama Underground Resistance, ¿no? Lo que hacen es crear un poco una politización de la música, el protagonismo por encima de la anfetamina, ¿no? y la mescalina, que es la que se tomaban ahora. Entonces, este verano del 88 se da esta, ¿no? Esta sinergia entre el consumo de MDMA y de música electrónica, ¿no? Que es pues, una cosa que ha sido demostrado, ¿no? Como que el consumo de MDMA altera las percepciones musicales y produce pues, algo cercano, ¿no? Todo el mundo lo dice, a una experiencia casi espiritual, ¿no? La primera vez que uno lo toma con un equipo de sonido poniendo una música repetitiva, ¿no? Y haciendo un baile introspectivo, ¿no? Entonces, gran parte de las personas que en este momento van a Ibiza de fiesta son clases bajas, británicas y alemanas. En el caso británico son personas que buscan huir un poco de lo que viene siendo Margaret Thatcher con el neoliberalismo. En este momento, pues, hacía unos pocos años que había ocurrido pues, todo lo que viene siendo la derrota de los mineros, todo este proceso, ¿no? De quitarle absolutamente todo el poder a los sindicatos. ¿Esto qué es lo que hace? Que las nuevas generaciones no puedan sentirse identificadas con su trabajo desde una perspectiva sindicalista y solo les queden dos alternativas. o tirarse a la fiesta y volverse bailarines de música electrónica, o hacerse hooligans y vivir su vida pensando en con quién se van a pelear el fin de siguiente, ¿no? Todas estas personas que pasan el verano del 88 en Ibiza vuelven a Inglaterra e intentan empezar a organizar fiestas como las que han ocurrido en Ibiza, en Inglaterra, ¿no? Sobre todo en Londres y los alrededores. Pero se encuentran con una legislación británica súper dura que prácticamente no permitía abrir a más de las 3 de la mañana. Claro, una cultura más enfocada hacia el beber en tabernas que al bailar en salas de música, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esto? Que se empiecen a crear fiestas ilegales, que se llaman las Orbital Raves, y es cuando se crea el concepto rave como tal. En los años 89, 90, se empiezan a desarrollar diferentes fiestas llamadas raves, que la diferencia que tendrían un poco con la free party posterior es que sí que tienen una búsqueda de beneficio económico como prioridad, y con anunciadas a bombo y platillo, con grandes carteles donde se anuncian espectáculos, fuegos artificiales, grandes equipos de sonido. Entonces, bueno, esto, digamos que en el año 90, por parte de la policía inglesa, hay todo un mecanismo de represión, se corta el consumo de MDMA mediante diferentes redadas, y esto provoca un bajón de todo este universo de las Orbital Raves, ¿no?, que se hacían alrededor de las autopistas de Londres. En el año 90, más o menos, empieza a surgir que será el primer colectivo que organiza free parties como tal, que se llaman Spiral Tribe, junto con, bueno, otros tantos colectivos que van saliendo después, como Desert Storm o Do It Yourself, ¿no? Do It Yourself, el digamos que uno de los líderes acaba de sacar un libro muy interesante que se llama El Derecho a la Fiesta, donde también le mete un poco esa perspectiva política que fue lo que se generó un poco en este cambio entre las raves y las free parties, ¿no? Como que se politiza la música, se politiza el derecho, ¿no? Se concibe la música como un derecho y la fiesta como un derecho por el que se lucha, ¿no? Luego, por otra parte, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial se genera lo que se llama el Gran Pacto por parte de los partidos comunistas tradicionales y los partidos liberales capitalistas, que lleva a la formación del estado de bienestar y un montón de medidas como pensiones, desempleo, ¿no? En Estados Unidos empiezan a surgir las primeras generaciones desencantadas con esta realidad de identificarse con el trabajo, pues la generación Beat, Jack Kerouac, William Burroughs. Digamos que a partir de los años 50 se empieza a desarrollar toda esta filosofía en torno a esta huida de una vida planteada en términos de consumo y producción, ¿no? Y se empieza a crear toda esta literatura que posteriormente creará el movimiento hippie, ¿no? Pues viajar a dedo, redescubrir la sexualidad, redescubrir la religión, redescubrir el consumo de sustancias psicodélicas, ¿no? Llega el LSD. En cierto modo, lo que se plantea desde el contracultural, ¿no?, desde la contracultura, son luchas críticas con la militancia política clásica marxista o anarquista de finales del, ¿no?, de la revolución industrial, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que forzaban, ¿no?, a un determinismo económico y a un cambio social que pasará necesariamente por las instituciones, ¿no? Desde la contracultura lo que se propone son cambios de vida que afecten directamente al estilo, ¿no?, como gente que se va a vivir a comunas o que se vuelve nómada, empieza a viajar, ¿no? Todo este movimiento contracultural, que es profundamente nómada, cruza las fronteras a Europa y se encuentra con movimientos políticos y culturales, vernáculos, por así decirlo, de la cultura europea, como eran, en este caso, pues todo lo que viene siendo la Internacional Situacionista, el surrealismo, el dadaísmo, es decir, movimientos también críticos con este marxismo ortodoxo clásico, ¿no?, de la Unión Soviética, lucha de clases, ¿no?, y que empiezan a plantear alternativas desde el arte al cambio social. Y también todo este movimiento de música psicodélica hippie se encuentra con el punk, ¿no?, que es también una vertiente muy europea, ¿no?, de una manera de democratizar también la música, ¿no? Cualquiera puede hacer un grupo de punk en su casa simplemente pues aporreando el teclado, ¿no?, o aporreando la guitarra. No se espera que haya una calidad. Digamos que el artista que había sido durante mucho tiempo, había estado en un escalón superior, con la llegada del punk pasa a estar con el resto de personas bailando, ¿no? Como que pasa a ser uno más. Hay una democratización también del artista que, cuando surge la free party, se profundiza al estar el artista literalmente escondido detrás del sound system, ¿no? Como que pasa a desaparecer y pasa, ¿no? Parece un poco la muerte del ego. Yeah, a magical mystery thing. Check it out, yeah, the hit housing. Yeah, a magical mystery thing. Check it out, yeah, the hit housing. Yeah, a magical mystery thing. Check it out, yeah, the hit housing. Try to get down to the hit bound sound. Burn through your burn through your feet. Una teoría clave para entender el desarrollo de la free party y cómo lo que algunos autores llaman anarquismo místico es la llamada teoría de las zonas temporalmente autónomas, ¿no? Una teoría escrita por Hacking Bay, que es un seudónimo, pues un personaje muy activo en el movimiento anarquista estadounidense, junto con otros escritores como Murray Bookchin, ¿no?, que fue el que escribió el confederalismo democrático, el municipalismo libertario, que posteriormente se ha vinculado con el Kurdistán. Hacking Bay escribe esta teoría de las zonas temporalmente autónomas, que lo que propone es la inutilidad de plantear la lucha social como una confrontación constante contra el Estado-nación y contra el Estado capitalista, ¿no? Lo que propone Hacking Bay es, a través de una comparativa geográfica, ¿no?, a través de la frase "el mapa no es el territorio", lo que afirma es que el mapa en realidad es una simulación mediante la cual el Estado dice controlar una determinada zona de territorio, pero no controla esa zona de territorio, porque entre el mapa y la realidad es una escala, ¿no? Es imposible tener un mapa 1-1, ¿no? Siempre hay una escala, entonces se constituyen grietas. La manera de atacar al Estado-nación contemporáneo es mediante zonas que escapen temporalmente modos de control estatal. Entonces, la teoría de las zonas temporalmente autónomas lo que propone es ocupar estas grietas dejadas por el Estado en su simulacro, ¿no?, de control mediante el mapa, y crear zonas que escapen temporalmente al control estatal. Cuando el Estado fije su ojo en estas zonas y vaya a disolverlas, disolverse uno mismo antes de esto y volverse a formar en otra grieta, ¿no? Entonces, digamos que la free party, en cierto modo, bebe de esta teoría de las zonas temporalmente autónomas, ya que defiende básicamente la misma filosofía, ¿no? Como atacar zonas abandonadas, como polígonos industriales, zonas rurales alejadas de todo contacto con la civilización, organizar una fiesta rápido, avisando boca a boca, y en cuanto llegan las autoridades, en cosa de 3-4 días, disolverse y prepararse para la siguiente, ¿no? Entonces, digamos que Spiral Tribe y todos estos colectivos empiezan toda una filosofía del derecho a lo festivo, ¿no?, que dura durante más aproximadamente 2-3 años, hasta el 30 de octubre de 1994, que tras pues varias oleadas de represión por parte de la policía, se aprueba una ley a nivel estatal muy represiva que prácticamente prohíbe toda reunión de personas alrededor de un altavoz que emite bits repetitivos. Entonces, esta ley es tan represiva que a los colectivos, después de algunos meses de lucha, no les queda otra que dejar Inglaterra, irse con los camiones a través del Canal de la Mancha hacia Francia, donde son muy muy bien recibidos y donde se empiezan a quedar un montón de colectivos nuevos, ¿no?, como Heretic o tantos otros, como si fuera un grupo de evangelizadores. Los colectivos no dejan de viajar, yéndose después hacia Berlín, luego a República Checa, luego hay una sinergia interesante en Italia con el movimiento Ocupa, ¿no?, de Bolonia, todas estas ciudades, ¿no?, que era pues el último heredero del autonomismo italiano, ¿no?, de ocupar las fábricas, de un comunismo mucho más heterodoxo, cercano al anarquismo, ¿no? Entonces, todo este movimiento tecno se vincula mucho con este movimiento italiano de Ocupa y se genera pues una politización todavía aún mayor con el surgimiento de colectivos como Kernel Panic, ¿no?, que siguen en la actualidad haciendo pues alguna fiesta al año. Y por último, pues estos colectivos van llegando hacia España, sobre todo a Cataluña, que era un poco la zona que miraba más hacia Europa. Pero sí que es verdad que durante los primeros años en España ha habido una especie de trauma con el bacalao, ¿no?, y con la generación del bacalao, y por parte de los medios de comunicación se ha hecho mucho daño. Entonces tardaron bastantes años en surgir colectivos como tal en España, ¿no?, sobre todo pues en la zona mediterránea en un principio. Y luego pues ya sí que se han ido difundiendo. Sucede que las grandes fiestas, los grandes technivals, ¿no?, que es como se llama cuando se juntan muchísimos colectivos para hacer una rave de varios días, han estado por lo general vinculados a grandes festivales como el Viña Rock, el Sonar, el En Vivo, ¿no?, que tenían una zona anti, ¿no?, anti-viña, anti-sonar. Entonces, digamos que a raíz del COVID empiezan a surgir las primeras raves autogestionadas como tal, grandes, sin depender, ¿no?, de festivales. Es cuando tenemos pues la rave de Almería, ¿no?, todo 2021-22, y luego por último la rave de La Peza 2022-2023, que es un poco la principal rave que después ha dejado todo un legado de fiestas hasta la actualidad, ¿no? Y otros vecinos que se han convertido en toda una revelación son los de La Peja. Lejos de estar molestos por esa fiesta ilegal que se ha montado en su pueblo durante varios días, están encantados. Se han sumado a la fiesta, algunos han llevado incluso a sus nietos a bailar un rato. De hecho, han pedido a los organizadores que vuelvan el año que viene. La próxima vez que venga, tengamos que subir andando. Y vamos a ir sin los maridos. Sí, porque es que son un aburrimiento. Me queda con ganas, pero bueno. Hasta los perros educados. Al principio estaba reacia, digo, madre mía, esto es. Pero cuando va allí, nada, cada uno a su aire. Es que te anima, la verdad, te anima. Es que te anima. Es que te anima. Toda la juventud está allí. Como si se quieren quedar a vivir. Si las criaturas no molestan. Que no saben dónde están, pero no se meten con nadie. Hemos escuchado a José Ángulo haciendo esta introducción con el contexto histórico de la música electrónica y el movimiento Free Party. José Ángulo es sociólogo, especializado en religiones, investigador de la cultura de música electrónica, actualmente participando en una investigación sobre sidewashing, el lavado de cara que hacen ciertas entidades mediante la música electrónica, la cual estudia desde una perspectiva geopolítica. Nos ha interesado especialmente su TFM sobre lo religioso y lo político en el movimiento tecno, la Free Party como ritual profano. Cuéntanos, José, cómo se relaciona la música electrónica Free Party con la política. Hola, Jaime. Gracias, en primer lugar, por la invitación y por estar en un lugar así como Radio Almaina y la Hermana Osquero. Bueno, digamos que yo cuando empecé a investigar la Free Party fue pues a raíz de empezar a ir de rave y empezar a plantearme pues de dónde venía todo esto, ¿no? Si simplemente el hecho de que cientos de personas o miles se agolpen delante de sound systems a comer un altavoz durante tres días era simplemente algo hedonista o si tenía algún elemento político o religioso detrás, ¿no? O espiritual, como lo queramos llamar. Y esto me hizo pues empezar todo una investigación de varios años, pues que culminó en cierto modo con la entrega de este TFM dentro de un máster en ciencias de las religiones, ¿no? Eso es lo que a mí me parece más interesante, ¿no? Que analice el fenómeno Free Party, rave, desde ese punto de vista como una cultura o como una subcultura religiosa, quizá. Desde una perspectiva más académica, hay quien lo llama subcultura y quien lo llama contracultura. Lo que es cierto es que surge como respuesta a unos procesos concretos, ¿no? Que es una metropolización de la vida cotidiana, una racionalización del ocio, ¿no? Con discotecas o con espacios de ocio totalmente controlados con horarios, mercantilizados hasta más no poder, ¿no? Donde la experiencia es controlada totalmente, ¿no? Y la Free Party, la rave, surge en cierto modo como un ataque contra este modelo de vida metropolitano racionalizador, ¿no? Entonces yo por esto me planteé estas dos maneras de concebir la Free Party, ¿no? Desde una perspectiva espiritual, ¿no? Yo siempre explico que es muy sencillo ver los elementos espirituales que hay en una rave. Solo hay que ver que hay gente bailando para sí mismo delante de un altavoz que emite sonidos repetitivos mediante un consumo de sustancias que alteran el estado central nervioso, ¿no? Es un poco como el baile de San Vito, ¿no? Claro, sí, sí. Enfermedad. Claro, ¿cuáles serían estos elementos exactamente que hacen ver a este movimiento como que podríamos decir que realmente es como un movimiento, una cultura mística, quizás decir, o religiosa. O... Sí, yo lo que hago es plantearlo un poco desde este anarquismo místico, ¿no? Y lo que hago en mi TFM es dividir cómo se divide todo movimiento, ¿no?, espiritual. Al final hay que recordar que esta división entre religión y política es una cosa totalmente moderna, después de la, ¿no?, del surgimiento de los Estado-Nación, pero... Para que nos hagamos una idea, dentro del Senado romano, aparte de los asuntos del día a día, también se decidía que dioses entraban en el Olimpo y que dioses no. Como que la vinculación entre religión y política ha estado siempre a la orden del día, ¿no? Yo lo que planteo es si todo movimiento religioso se puede dividir entre ritos y creencias. Aquí es donde hablo de este rito, ¿no?, que consiste en esta free party, ¿no?, en esta manera, pues, de bailar, la música, ¿no?, unidireccional, ¿no?, en vez de envolvente, ¿no? Si vamos a salas de música de las ciudades, vemos que los equipos de música suelen ser envolventes para facilitar esta comunicación, ¿no?, esta desinhibición con el consumo de alcohol, ya que se nos ha hecho tan complicado mediante nuestra existencia racional hablar con las personas, ¿no?, de una manera desinhibida, pues... Tenemos los viernes y los sábados por la noche, ¿no? Sin embargo, en la free party tenemos una música unidireccional por medio de los sound systems, que lo que hacen es obligarte a mirar al altavoz y generar una experiencia más introspectiva, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando hablo de las creencias, es cuando hablo de toda esta politización, ¿no?, de todo este derecho a la fiesta que nace un poco con este desarrollo de la free party. ¿Cuáles serían los dioses de la free party? Claro, no es tanto un dios... sino una experiencia introspectiva, ¿no? Que hay gente que puede considerarla, pues, transformadora, podemos encontrar experiencias cercanas a la muerte, al final es un ritual. En ese sentido, como que también todo lo que viene siendo las nuevas espiritualidades, ¿no?, y todo este universo New Age, del que la Free Party bebe de una manera muy, muy, muy indirecta, surge un poco como respuesta a esta cultura judío-cristiana que hemos tenido durante siglos, que antepone radicalmente... la fe sobre el rito, ¿no? Como que tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, y no hay ningún rito que corrobore esto más que la Eucaristía, que es un rito totalmente descafeinado, ¿no? Pero sin embargo, si nos vamos hacia los politeísmos grecorromanos, pues encontramos los ritos de Baco, los ritos de Dioniso, los mitos de Eleusis, ¿no? Donde hay, pues, un consumo asociado hacia una experiencia desinhibida, con orgías, ¿no? Como pasa con los ritos de Dioniso. O sea, es un poquito como recuperar la cultura hedonista, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, sí. En cierto modo se suele decir, hay algunos autores italianos como Matteo Colombani, tiene un libro muy chulo sobre que se llama El espectro de Dioniso en el underground, ¿no? Lo que dice Matteo Colombani, tal y como dice Nietzsche, ¿no? Siempre se pueden concebir rituales apolíneos y rituales dionisíacos, ¿no? El ritual apolíneo sería un ritual... más elegante, ¿no? Más basado, pues, en la estética, y el ritual dionisíaco sería todo lo contrario, ¿no? Basado en el hedonismo, ¿no? Entonces también hay una similaridad muy interesante entre cómo se reprimieron los cultos dionisíacos en el politeísmo grecorromano, en el mundo romano, y cómo se reprimieron las raves en Inglaterra, ¿no? Que fue mediante una prohibición, pero permitiéndose en ciertas ocasiones que fueran totalmente controladas, ¿no? Como las free parties son totalmente prohibidas, pero se extiende ligeramente la hora de apertura de los bares hasta las 6 de la mañana. Es decir, mientras la experiencia quede encorsetada detrás de un sistema legal que al final lo que hace es romper toda la esencia de este evento, se podrá permitir en ciertas ocasiones, ¿no? También eso nos lleva como a una idea un poco de un dualismo ahí muy, muy claro, ¿no? Entre apolíneo, dionisíaco, el placer, el orden... Y bueno, eso me lleva un poco a ver que con el movimiento rave y free party siempre hay como una opinión muy dividida entre... una parte de la población que la acepta y la disfruta, aunque con el ejemplo de la peza hemos visto que en realidad hay más población que parece que le interesa ese movimiento y le parece incluso divertido, pero también hay otra parte de la población que lo ve como algo muy negativo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esta dualidad, ¿no?, entre positivo y negativo que hay dentro de la rave y free party, ¿no? Porque parece que sí que hay unos elementos que causan como mucha resistencia, bueno, a una parte de la población, ¿no?, a lo mejor más conservadora. O sea, por una parte hay un cierto rechazo por parte de sectores más conservadores, eso está claro, ¿no? Porque conciben una vida basada, ¿no?, pues en la familia, el mercado... Y por otra parte también hay una especie de rechazo por sectores más con una militancia clásica, ¿no? Marxista o no, o anarquista de base, ¿no? Que también, pues, es comprensible, ¿no? Entonces, en cierto modo, hay que entender la free party también como un evento que no ocupa la vida de la persona ni al 100% en el momento en el que va, en el sentido de que una persona puede ir a una free party y después tener una militancia concreta, o puede ser una persona concreta con unos valores diferentes. Y por otra parte, que la free party no es una cosa que las personas sigan durante 20, 30 años, ¿no? Como que por lo general ¿no? la gente se vincula durante, de una manera muy apegada durante unos pocos años, no puede ser, y luego después, con los aprendizajes que he tenido pues, de estas experiencias, ¿no? De ataques al Estado mediante la creación de zonas temporalmente autónomas o cualquier tipo de aprendizaje sobre el consumo de sustancias o sobre la experiencia de trance a la que puede llegar bailando durante una noche entera sola con un consumo de MDMA, pues puede aplicar estos aprendizajes en otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en España tenemos la suerte de que no hay todavía una represión, ni la ha habido tan fuerte como hay en Francia o como hay en Italia, que ahora mismo las free parties están totalmente prohibidas, ¿no? La primera medida que llevó a cabo Meloni al llegar al gobierno fue el llamado decreto anti-rave, que básicamente prohibía las raves y también reprimida todo tipo de manifestaciones no comunicadas, ¿no? Claro, eso es curioso porque a veces se banaliza todo el tema de la rave como si fuese pues simplemente un encuentro hedonista sin más, y bueno, en parte lo es y tampoco tiene nada de malo que lo sea, pero también es verdad que el movimiento rave y free party está como muy, muy hermanado con los movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo se ayuda los movimientos sociales o cuál es esa relación que tiene que por lo menos para mí suele ser bastante evidente cuando he ido a una free party? Para mí una cosa interesante que tiene la free party es que mediante esta ¿no? teoría de la TAZ lo que hacen son crear momentos efímeros en los que podemos vivir como sería la utopía, llamémosla anarquista, ¿no? Como que al final una free party tiene como características básicas ¿no? el crecimiento de microeconomías no capitalistas en las que la oferta y la demanda desaparecen, ¿no? La conciencia de que este evento se está realizando sin una búsqueda prioritaria del beneficio económico, como que esto no se hace por dinero, sino que se hace por filosofía. Y luego también, por otra parte, tiene pues esta idea de que todo el mundo es participante, ¿no? La gratuidad de la free party al final lo que esconde es una crítica a este modelo de intercambio económico con las entradas, ¿no? Para cualquier evento, ¿no? Como que lo que se genera en una free party es que todo el mundo es a la vez participante y organizador, ¿no? Llévate tu basura, se respeta a los demás, ¿no? Como que al fin y al cabo lo que se están consiguiendo son crear espacios autónomos que durante unos días demuestran que podemos vivir sin necesidad de policía, podemos vivir sin necesidad de opresión y podemos vivir sin necesidad de, ¿no? de metrópolis y de supermercados, ¿no? Además, yo creo que últimamente cada vez hay más presencia como de una cultura de autocuidado y de cuidado en general. En la free parties, por lo menos que yo he ido, pues suele haber un stand de un punto violeta. En la última que fui vi un puesto en el que básicamente te daban azúcar, bebidas azucaradas y demás, si en caso de que te estuviese sintiendo mal, ¿no? Por efectos de alguna sustancia. Entonces sí que parece como al final un espacio muy anclado a un poquito a la militancia, en cierto modo, ¿no? ¿Por dónde estás llevando tu investigación ahora? Este trabajo sobre la free party, ¿no? Lo terminé más o menos hace un par de años. Y pues después de unos años viajando, viendo otras escenas, otros festivales, había algunas contradicciones que yo suelo decir que estaban latentes, ¿no? En el movimiento de la música electrónica en general, ¿no? Saliéndonos más allá de la free party, que la free party en cierta medida es una excepción, ¿no? Pero a nivel general la música electrónica se ha vuelto un fenómeno de masas, ¿no? Y esto trae unas ciertas contradicciones que está enfocando desde una perspectiva neocolonial, ¿no? Entonces digamos que a raíz del ataque de Hamas, ¿no? al festival Drive of Nova, ¿no? en octubre de 2023, empiezo una nueva investigación sobre las relaciones geopolíticas a nivel global dentro de la música electrónica. Pues si no me equivoco, ahora estás llevando una investigación con un equipo. ¿Sobre qué trata esta investigación exactamente? Desde este punto de la geopolítica relacionado con la música electrónica, ¿qué nos cuentas? Sí, o sea, ahora mismo estoy con María Guiaever, que es pues otra investigadora, ¿no? que está dentro del colectivo Sotaterra. Entonces, a raíz de estos ataques de Hamas al festival Drive of Nova, como que nos dimos cuenta de que existían toda una serie de contradicciones y de relaciones norte-sur pues muy interesantes y sobre las que no se había puesto el ojo aún, ¿no? Desde una perspectiva geopolítica y neocolonial, ¿no? Entonces, digamos que hemos hecho un trabajo previo de análisis, ¿no? De entendimiento de pues hasta qué punto la música electrónica ha viajado, ¿no? Que podemos entender pues como una música liberadora, una música que plantea pues como decía, una democratización en la producción, unas experiencias introspectivas, ¿no? Dentro del baile, ¿no? Como experiencias desinhibidoras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos modelos creados en el norte se exportan hacia países históricos no periféricos o del sur, ¿no? Como pues podríamos entender tanto el caso de Ibiza, ¿no? Mismamente, que es donde se va gran parte de las personas de clases bajas y medias, ¿no? A hacer sus fiestas de una manera totalmente sin respeto, ¿no? Pero también podemos entender lo que ha pasado con Goa, ¿no? En la India, con el desarrollo del psytrance, que es por donde va nuestra investigación, o también con Tulum en México, ¿no? Y toda esta cultura de música electrónica que por parte de personas blancas del norte, ¿no? Normativas que está llevando a cabo, ¿no? ¿Qué es el psywashing? Digamos que con este concepto, ¿no? Que es que estamos todavía teorizando, ¿no? y acabando de rellenar, será psywashing, hacemos una comparativa muy clara entre el pinkwashing, ¿no? Que es pues este lavado de cara que hacen diferentes instituciones o estados, como en este caso es Israel, ¿no? Lo que hacemos es una reconstrucción del psytrance y un análisis de cómo actualmente está habiendo un lavado de cara del ultranacionalismo por parte de diferentes países. El más claro evidentemente es Israel, pero también podemos encontrarlo en Hungría, ¿no? Con el festival Ozora, o en Croacia con el festival Modern, o en Brasil con otros tantos festivales. Como que en cierto modo el psywashing abarca tanto desde una deslocalización capitalista que hace que por parte de centros o del norte, ¿no? Se construyan festivales de música en el sur global con precios más bajos, ¿no? Y por otra parte también tenemos pues un lavado de cara de países como Israel, ¿no? El caso de Israel es muy interesante, ¿no? Porque aparte de porque ahora mismo el 90% de los productores de psytrance más famosos del mundo y con más ventas son de Israel, en cierto modo el desarrollo del psytrance responde a las contradicciones geopolíticas globales, ya que el psytrance se crea como tal en Goa, ¿no? En la India. Estas fiestas de Goa, los principales asistentes son sobre todo norteamericanos y, por otra parte, personas de Israel que han terminado el servicio militar obligatorio y que, como se sabe, pues Israel les da un montón de pasta para que viajen durante un año o dos años y, por lo general, se iban a Goa pues a establecer pues unas relaciones de todo coloniales, ¿no? con la población local. Y es aquí donde se desarrolla estos primeros festivales de Goa, toda esta... este entorno que se ha dicho siempre paradisíaco, pero que nos ha plasmado desde una perspectiva neocolonial, ¿no? Entonces todas estas personas empiezan a llevar de vuelta esta cultura psytrance hacia Israel, que en un primer momento es reprimida, pero que tras un proceso de, ¿no? de adaptación es absorbida y es interpretada como un... ¿no? Se interpreta el psytrance como un elemento vernacular de la cultura hebrea, ¿no? En contraposición, ¿no? con todo lo que tienen alrededor, ¿no? de este mundo horrible musulmán que les interesa contar, en el que la fiesta no es posible, ¿no? Aquí en La Zapatera pues siempre estamos, por supuesto, en el movimiento por Palestina. ¿Crees que el sionismo se aprovecha de la música electrónica, del psytrance, a lo mejor para atraer a un público a través de esa herramienta cultural? Sí, o sea, lo que ha habido es desde entonces un lavado de cara brutal del ultranacionalismo judío en los grandes festivales de psytrance, pero también en la escena de Berlín, por ejemplo. Lo que planteamos un poco en la investigación que estamos llegando a cabo es que la música electrónica surge en un momento histórico concreto, que es pues lo que se ha venido llamando, ¿no?, la caída, el fin de las ideologías, ¿no?, la caída del muro de Berlín. ¿No? Hay un libro muy interesante que se llama Der Klang der Family, sobre el techno y la caída del muro de Berlín, ¿no?, que narra pues cómo, en cierto modo, la música electrónica funciona como banda sonora de esta unificación donde no existen las ideologías y donde todos bailamos juntos sin importar nada de dónde venimos. Entonces, digamos que esta lógica un poco que se sustentaba en un mejor no preguntes de qué religión o de qué sistema político es el de al lado, bailemos y ya está, ¿no? Entonces, toda esta escena se rompe con los ataques de Hamas al Tribe of Nova, porque de repente es necesario un posicionamiento. O estás a favor de Israel o estás a favor de Palestina. En el psytrance, en la cultura de festivales de música electrónica, sobre todo psicodélica, ¿no?, esta contradicción es mucho más latente, o sea, es mucho más manifiesta, porque está totalmente vinculada a la cultura del Estado de Israel, ¿no? Entonces, digamos que pues a raíz de los ataques de 2023 ha habido todo un proceso de intentar nacionalizar los festivales de psytrance, ¿no? Hay festivales en Portugal donde el 80% de las entradas eran solamente vendidas a personas de Israel, y en lo que era el dance floor, que ha sido históricamente, ¿no?, un lugar donde todo el mundo baila junto, no existen las nacionalidades, pues ha sido llenado de banderas de Israel, las decoraciones, los sound system han sido llenados de pegatinas, la gente llevaba camisetas con sus amigos asesinados en el festival mientras estaban bailando. Entonces, esto es solamente un ejemplo, ¿no? En Boom también ha sucedido, que es el otro festival grande de Portugal, en Ozora ha sucedido lo mismo, ¿no? Y en cierto modo también, digamos que no solamente hablamos de un lavado de cara, sino que hablamos también de una masculinización del dance floor, en el sentido de que, ¿no?, dentro del Estado de Israel es el modelo del soldado está muy estereotipado, ¿no? Es muy importante, pues, este hombre masculino fuerte, ¿no? Entonces, pues hablando con personas que han estado en festivales como Boom o Zora, nos contaban que los dance floor eran tomados desde una perspectiva prácticamente bélica cuando llegaba un DJ de Israel a pinchar, por parte de un montón de hombres desnudos y muy musculados, que tomaban de una manera violenta el dance floor, ¿no? Y esto es algo nuevo, esto es algo, esta perspectiva bélica, ¿no?, en torno a las pistas de baile, es algo totalmente nuevo y radical. Vamos, que se está aprovechando toda esa subcultura para establecer ahí un marco ideológico, ¿no?, y un poco crear una polarización entre o estás a favor nuestra o no estás aquí, ¿no? Claro, de justificar un genocidio, despersonalizar a una población como es la Palestina, acusándoles a todos de terroristas, ¿no?, y hacerte sentir mal si no estás de acuerdo con eso, ¿no?, y hacerte sentir que no estás en tu lugar, ¿no?, si estás en un festival de música electrónica y empiezan a aparecer tropecientas banderas de Israel, ¿no? para continuar tenemos a María, compañera de investigación con Angulo. María estudió Derecho y Política y hizo su tesis doctoral sobre técnicas de resistencia dentro de la escena de música electrónica palestina. Además, forma parte del colectivo Sotaterra, que investiga y hace activismo enmarcado en el mundo de la Free Party. ¿Qué tal, María? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, cuéntanos, María, en primer lugar, ¿cómo es investigar algo así y moverse en la Palestina ocupada del año 2020 en plena pandemia? A ver, ¿por dónde empezar? Bueno, yo tuve como bastantes intentos antes de lograr entrar en Palestina. A lo mejor nos sorprenderá a mucha gente, ya que Israel, en su control de fronteras, digamos, histórico, también tuvo un control de fronteras muy estricto durante el COVID. Yo decidí empezar esta investigación hacia 2019, por lo que no había COVID, y tuve que estar, bueno, medio esperando bastantes años, intentando entrar. Llegué a Jordania una vez, pero no pude entrar por la frontera jordana. Me quedé allí durante un mes y algo, también intentando como, bueno, investigar un poco y tejer red en la escena jordana, que tiene mucha conexión con la Palestina, pero me tuve que volver y ya fue en 2022, en mayo, junio, julio de 2022, cuando por fin logré entrar. Bueno, y tuve cancelaciones de aviones, visas denegadas, fue bastante difícil, pero eso, al final, en 2022, cuando ya la pandemia había remitido, pues logré entrar y quedarme allí 3 meses, que es lo que la visa turista básica te permite. ¿Y cómo fue moverte por allí? ¿Cómo sentiste la posibilidad de movimiento? Por supuesto, desde tu posición, que obviamente será mucho más fácil que para la de una ciudadana palestina. Sí, totalmente. De hecho, en la tesis habló bastante de la movilidad y es como un tema que me interesa muchísimo, y cómo se vincula a la música electrónica, ¿no? De cómo tanto la música, ¿no? Lo que se produce, cómo viaja a través de radios, a través de sellos, ¿no? Todo lo online y lo digital, pero luego también cómo se mueven las personas, ¿no? Y cómo los artistas pueden moverse de un lugar a otro, o a veces no. De hecho, cómo tenemos muy interiorizado esta perspectiva como más europea de viajar a pinchar, me invitan aquí, me invitan allá, allí es muchísimo más jodido en general, y además tiene muchas capas, ¿no? Porque dependiendo de qué tipo de ID, como de documento de identidad tengas, podrás ir a unos territorios, podrás cruzar a la Palestina ocupada, la Palestina del 48, que le llaman, podrás ir ahí o no, o solamente podrás estar como por la Palestina del 67, que es lo que imagino que te refieres a la Palestina ocupada, o Cisjordania, ¿no? Para también entendernos, como que yo en la tesis utilizo Palestina del 48 y Palestina del 67, ¿no? Como para hablar de Israel y de la Palestina ocupada o Cisjordania. Entonces, bueno, claro, yo me movía relativamente bien. Tenía libertad de movimiento y podía entrar también en la Palestina del 47 cuando quería, y es bastante interesante porque mucha gente de la escena también tenía la posibilidad de entrar en Israel por los carnets de identidad que tienen, que son los de Jerusalén, que permiten la entrada, es un territorio israelí. En cambio, si no tienes ese tipo de carnet de identidad, no puedes. Claro, esto es importante porque hay muchas palestinas que están vinculadas a palestinas que viven en Israel, en la Palestina del 48, y hacen fiestas conjuntas. O sea, como que ha sido muy determinante la posibilidad de movimiento, y cuando no hay posibilidad de movimiento, las palestinas, pues por lo general, lo intentan igual, ¿no? Y tuve, bueno, conocí a bastante gente que había conseguido saltar el muro, colarse, bueno, muchas diferentes técnicas, ¿no? Para cruzar y poder ir a otras fiestas o a pinchar en otras fiestas, cosas que a nosotras pues no nos tenemos ni que plantear. Entonces, bueno, es largo moverse, o sea, eso es seguro. Requiere bastantes horas a lugares que estarían aquí, pues en una hora, ¿no? De conducción, pues a lo mejor te tiras 8. Eso total, pero siempre con la seguridad de que sabes que al ser blanca y ser europea, por lo general, incluso aunque vayas con palestinas, tu vida no está en peligro, ¿no? Uh-huh. Y eso pues ya es un una ventaja, un privilegio frente a los que te rodean, que no lo tienen así. Claro, aquí hemos hablado antes con Angulo sobre el marco del free party y la música electrónica en el contexto europeo, pero ¿cómo es ese contexto, ese mundo en un contexto diferente como es el palestino? Más allá de, digamos, del marco de la blanquitud y de lo europeo. Claro, tanto el marco free party como el marco club, ¿no?, o el marco más discoteca, aplicados a Palestina, requieren como un poco de, bueno, flexibilización de los términos y problematización también. Yo creo que en gran parte muchas de las fiestas y de las prácticas que se dan en Palestina están muy vinculadas a lo que nosotros entenderíamos como free party, porque tiene, bueno, mucho de espontáneo, mucho de horizontal, mucho de redes, de colegas, de, ¿no?, como una centralidad de pasarlo bien, resistir a sistemas de opresión en, ¿no?, mientras estamos pues bailando, escuchando música, no solo sistemas de opresión de Israel, sino también de los propios palestinos, que esto lo podemos luego abordar un poco más tarde. Bueno, y también como un poco lo precario, ¿no? Lo ponemos dos altavoces en mitad del desierto. Antes se hacían bastantes fiestas de este tipo en el territorio, como en el área C, que es el área como más controlada dentro de Cisjordania, de los territorios ocupados del 67, la zona administrativamente y políticamente controlada por Israel. O sea, como que en nuestro imaginario sería como la zona más, no sé, opresora para las palestinas, porque ahí no llega la autoridad palestina. En cambio, al ser también una zona pues bastante, bueno, como más despoblada y sin la autoridad palestina presente, eran las zonas en las que existía la posibilidad de hacer este tipo de fiestas. Cuando, por una parte, como ya he dicho, era solo Israel quien estaba ahí administrando civil y políticamente. Bueno, es un poco complicado las diferentes administraciones que hay dentro de los territorios palestinos, pero para que nos entendamos, era como la zona con más presencia israelí, y allí era donde se han hecho algunas de las que nosotras entenderíamos como raves, ¿no?, o free parties. Luego hay muchísimas otras grandes como diferencias por las que no podríamos como hablar de free party al uso, a nivel, ¿no?, tener sound systems, toda la colectividad de moverse, de hacer fiestas en diferentes lugares, de tener tu equipo de altavoces, tus platos. Bueno, eso, todo eso no ocurre porque es muchísimo más difícil conseguir material, y para tener unos CDJs, es que yo no sé si en el territorio palestino ocupado hay más de un par, ¿no?, de personas que tengan CDJs. Bueno, que en general sí que hay gente que tiene equipos, y que hay, o sea, sí que existen altavoces y todo esto, obviamente. Pero bueno, me refiero que no es como aquí, que un poco, si hay un dinero y voluntad, ¿no?, enseguida te compras, empiezas con un par de altavocillos, no sé quién se compra una controladora. Bueno, todo eso es un poco más difícil, aunque es verdad que a nivel, que es complejo, porque ahora acabo de decir esto y, bueno, es verdad que la cultura del sonido y de la música allí está súper presente. Es como que vas por la calle y hay altavoces con música, los coches también ponen la música súper fuerte. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, pero me refiero como a toda, ¿no?, a esta sofisticación de tener como mucho equipo, como nosotros lo entendemos aquí, bastante la free party, y como esa libertad de, bueno, hay represión, pero más o menos podemos ir haciendo, y si no es aquí, es allá, y nadie se juega, bueno, pues la cárcel, ¿no?, o detenciones o una represión súper severa, allí sí. Entonces, se parece en la espontaneidad, yo creo, y en las redes, pero no es tan libre ni está tan articulada como aquí. De hecho, en los últimos años ha desaparecido prácticamente por completo esta, ¿no?, estas fiestas de las que te hablo, de irse a un territorio X o al desierto, han decaído bastantes por, bueno, todo el aumento de la represión y de la guerra y de la, bueno, de la ocupación y del genocidio. Y tampoco se puede aplicar como completamente la perspectiva club. De hecho, en la tesis, varias colegas que participaron me criticaban un poco el concepto escena, ¿no? Hablar de escena de música electrónica, como que ellas a sí mismas decían que a lo mejor no se podía llamar ni siquiera escena y que no hacía falta, ¿no? Que una escena también requería sus tiendas de discos, sus sellos, sus bares, sus discotecas, ¿no? Como toda la infraestructura con la que nosotras contamos, que eso es lo que muchas veces hace que una escena exista o no exista, ¿no? Y que, bueno, allí pues no hay todo eso, a pesar de que en el do it yourself y como todo el espíritu de producir en casa, de juntarse, de hacer fiestas, pues en el salón de no sé quién, a quedar en el bar de birras, pero bueno, alguien se pone a pinchar, todo eso sí que está muy presente y hay una comunidad muy fuerte, por lo que podríamos también hablar de, bueno, eso también es una escena, ¿no? Pero me parece también interesante que ellas mismas problematizaban mucho como todos estos conceptos y les daba mucha rabia que se hablara de escena rave o salir, ¿no? Como el clubbing en Palestina o las discotecas de Palestina, que eran como a veces términos que se utilizan, sobre todo en Inglaterra, uh-huh. Donde mucha prensa se hizo eco de esto y a ellas les daba un poco de rabia porque parecía que planteáramos como un tipo de ocio bastante parecido, cuando todo lo contrario. Me gustaría como solo muy rápido puntualizar que, claro, también hay mucha otra gente que lo verá completamente distinto en el sentido de, wow, es que ni me hubiera imaginado siquiera que allí pudiera haber escena, ¿no? Y ahí entonces tienes como que argumentar pues que precisamente sí que hay música, hay muchísima cultura musical, tienen una cultura de aprendizaje autónomo increíble, mucha red, entonces depende, ¿no? Como quién sea tu interlocutor, tienes que explicar por qué, claro que tienen escena, cultura y música en Palestina, no solo es, ¿no? Como ocupación y resistencia, en términos así como de lucha. Y no, en cambio, cuando empieza toda la romantización y toda la exotización occidental hacia estas escenas de wow, mira todo lo que hacen, cuánta fiesta, cuánto tal, ahí sí que es como que luego toca frenar un poco y decir, bueno, hay muchas diferencias y no podemos aplicar los mismos marcos ni pensar que porque tengan fiesta se genera y se reproduce igual que aquí en Europa, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Claro, sí. Digamos que es algo parecido, pero con unos símbolos y desde un marco cultural muy diferente, ¿no? Sí, y sobre todo con unas posibilidades políticas y unas estructuras sociales que determinan muchísimo lo que pueden y lo que no pueden hacer, ¿no? Toda la presencia de la religión, la familia, la policía, Israel, el gobierno palestino, tienen como muchos agentes y muchos ojos, ¿no? Como controlando y vigilando lo que hacen la gente joven, sobre todo la gente joven que se sale un poco de los marcos tradicionales, ¿no? Con música electrónica, consumo de sustancias, bueno, todo eso, sexualidad, claro, salta bastante las alarmas de la sociedad, por lo que tienen que ir con bastante cuidado. Hablábamos con Angulo, de hecho, como Israel muchas veces aprovecha todo este contexto de la fiesta para adoctrinar un poquito, ¿no? A través de ahí, del ocio, de la diversión y demás. Pero, por otro lado, ¿cómo crees tú que se genera la resistencia a través de todo este mundo que me estás describiendo en el contexto palestino? Claro, yo aquí en la tesis, ¿no? Y también, bueno, derivado de todas las conversaciones con ellas y de cómo entendían su cultura y su práctica diaria, como la vida y la existencia palestina se explica como a través de un concepto que es sumun, que es como la resiliencia y la resistencia del día a día, ¿no? Como que es un concepto que viene de la lengua árabe presente en el dialecto palestino, que viene a decir, ¿no? Que pertenecemos a la tierra y que nuestra simple existencia ya es resistencia, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esta idea, la propia existencia, la propia creación de la música, de comunidad, de estar aquí, cuando hay un agente externo que no quiere que existas y que niega tu existencia, niega tu identidad, niega tu historia, es resistencia. Por lo que, bueno, hay como una premisa de que existir es resistir en el contexto palestino, por lo que entenderíamos que entonces el hacer música, el hacer crear cultura cuando es, ¿no?, tu propia cultura la que no quieren que exista y están intentando aniquilar, es resistencia. Y esto es como un poco el marco teórico tradicional de la resistencia palestina y donde se encuadra un poco la lectura cultural de lo que se hace. Ahora bien, como también hablándolo con las palestinas, y luego ha habido como un poco más de teoría crítica de estudios culturales más recientes que dicen sí, o sea, totalmente, pero que también hay como que hacer un poco un análisis más concreto de, bueno, qué prácticas se desarrollan, por qué podrían ser, ¿no?, como por qué podrían ir en contra del status quo israelí, o en este caso también contra el palestino. Como yo lo que me di cuenta metiéndome en la escena y sobre todo en los años en los que yo estuve, porque bueno, ha tenido como diferentes desarrollos y seguro que si hablaras con otra persona que ha hecho una investigación o otra palestina de, bueno, otros años, también te daría como visiones distintas, pero yo fui en unos años pues pospandemia, donde se estaba empezando la represión en toda Cisjordania de forma muy, muy, muy... O sea, no se estaba empezando, pero se estaba como acrecentando de forma muy heavy y empezaron los bombardeos en Gaza previos al 7 de octubre. Entonces, bueno, que hay diferentes como lecturas, está claro, pero que a lo que quería decir es que muchas de esas prácticas culturales de hacer fiestas, generar comunidad, producir música, también son una resistencia contra otro sistema de opresión que viven muchos palestinos, que es su propio gobierno y sus propias autoridades, que además están muy vinculadas y totalmente doblegadas a los mandatos israelíes, en los que nadie se cree ya el gobierno palestino y no tienen prácticamente ninguna autoridad y llevan sin celebrar elecciones muchísimos años, y seguramente en parte sea por miedo a que jamás también las gane en Cisjordania. No, estoy hablando de Cisjordania, no de Gaza. Y claro, nos dábamos cuenta que pues gran parte de todo lo que hacen también son prácticas de resistencia dirigidas al gobierno palestino, porque confrontan muchas de las estructuras sociales tradicionales de la sociedad palestina y a la vez generan una resistencia que va contra Israel. O sea, ellos no van contra su propia sociedad y no reniegan ni de la resistencia palestina ni de la importancia, ¿no?, de defender la tierra. Son personas súper políticas que su existencia está ligada completamente a estar en contra y a odiar a Israel, ¿no?, y a intentar resistir y generar como un estado propio y una vida en libertad, pero a la vez también son muy críticas con su propio gobierno, y su propio gobierno las reprime muchísimo la escena. O sea, ya me lo decía mucho, tenemos más problemas para desarrollar nuestra escena por las propias represiones de la sociedad palestina y no tanto muchas veces por Israel, ¿no? Que esto era algo que a mí al principio me sorprendió. Yo creo que en un contexto en el que tienes tantas presiones haciendo que tu vida sea tan complicada, creo que la capacidad de encontrar rendijas en las que acceder al ocio y a la diversión y al compartir me parece como totalmente una resistencia desde mi punto de vista. Totalmente, sí, de hecho hay como mucha literatura reciente, como de los últimos 20 años, ¿no?, que cambia un poco el foco de hablar de resistencia vinculada pues más a la lucha armada y al activismo tradicional, y empieza como a conceptualizar y a pensar la resistencia palestina a través, ¿no?, de este sumud, de estas prácticas cotidianas, de cuando no quieren ni que seas feliz, ni que generes comunidad, ni que generes también una imagen más allá de tus fronteras en el que demuestres que el ocio también os pertenece, que la fiesta también os pertenece, que la celebración también os pertenece, que la música, el baile, que todo eso forma parte intrínseca de la cultura palestina, y romper con, ¿no?, como esa imagen esencialista del palestino solo como un sujeto oprimido que sufre, que muere, ¿no?, masacrado, sino que es muchas otras cosas más. Y eso es una resistencia en contra de las narrativas israelíes, ¿no? Además también, bueno, islamófobas, son solo una sociedad súper constreñida, sin valores, ¿no?, sin formas abiertas de entender la vida, para nada. y creo que todo eso también genera mucha resistencia contra esas narrativas. Sí, súper importante, y creo que es algo que cada vez está más presente en los movimientos sociales, ¿no? Como esta necesidad de que, aparte de la lucha, también haya un reducto de diversión y sobre todo de comunidad y de fraternidad, y que a partir de ahí se genere más fuerza para también para resistir o para luchar o para otro tipo de activismos. También te quería preguntar, ¿cómo ves tú, en un contexto como la Free Party, que supongo que entendemos que tiene un componente político muy importante? Para esta pregunta a lo mejor sí que nos tenemos que ir un poquito más ya de vuelta al contexto europeo. ¿Cómo ves tú la escena actual del Free Party? Creo que está viendo, o sea, como que sigue siendo un movimiento muy fuerte y muy unificador, y que consigue, pues lleva, continúa consiguiendo, ¿no?, en los últimos 40 años como generar comunidad y redes y personas que se vinculen a este tipo de ocio, que no es solo ocio, ¿no?, que es cultura, que va mucho más allá de la noche o el día específicos de fiesta, sino que es una expresión y una forma de estar en el mundo que atraviesa a muchas de las que formamos parte de estas redes y de esta forma de entender la vida, que yo creo que ha cambiado muchísimo en todas las últimas décadas, pero que a lo mejor por mi generación y porque es el momento presente en el que estoy viviendo, creo que su evolución es muy potente y muy transformadora. Creo que también sí que las están atravesando otras dinámicas más neoliberales en algunos sentidos. Sí que veo como que hay mucha más, bueno, presencia de las redes sociales o formas de narrar la Free Party, que creo que rompen un poco con esta idea de momento presente, espontaneidad, no tener tampoco que, ¿no?, como que dar cuenta de lo que estás haciendo, y bueno, de hacer como mucho, generar mucho material, aunque por otra parte luego esto es archivo, ¿no?, y todas nos alegramos muchísimo de que en los 90 alguien decidiera grabar y hacer fotos, porque así podemos como tener toda esa memoria histórica de cómo era el movimiento. Creo que también está como muy organizado y en parte como, bueno, que hay muchos colectivos que se dedican a ello de unas formas, no querría decir profesional, pero bueno, de forma como muy pasional y muy activa, ¿no? Que no es simplemente como lo que venía diciendo, como elecciones de un fin de semana con una fiesta y ya está, sino que me vinculo a generar estos espacios de formas como muy, muy activas. Siempre han sido espacios politizados y políticos, pero creo que ahora mismo está viendo como toda una oleada mucho más crítica de qué significa esto de politizado y de político, y para quién y por quién, ¿no? Para quién estaba politizado, para quién era político, y creo que como que el feminismo y todo el cuestionamiento de las relaciones de poder y de las violencias que se dan en estos espacios, también, ¿no?, de las posibilidades de acceso, del antirracismo, de las cuestiones de clase, como eran discursos o debates que no se daban mucho anteriormente. Tú lees, bueno, como todos los libros que se han escrito sobre los 90, los 2000, de la fiesta, escritos por hombres, y muy pocos hablan de estas cuestiones o las visibilizan. Es verdad que luego hay algunas autoras feministas que cuando escriben sobre estas fiestas ya antaño sí que hablan de género y sí que hablan de cómo se sentían en las fiestas, pero por lo general es bastante escaso, incluso entre las mujeres. Nosotras en Sotaterra tuvimos como un encuentro con las mujeres de Spiral Tribe en Valencia, y hablábamos de esto, y ellas no lo veían, o sea, desde su posición súper legítima y verdadera, ellas nos expresaban que ellas siempre se habían sentido genial, súper empoderadas, que nunca habían tenido como ningún problema. Y claro, y era como muy curioso que el diálogo fuera con nosotras, que hablamos de que existen muchas violencias, de que hay mucha desigualdad, ¿no?, de roles, de quién se encarga de qué, de cuántas mujeres DJs que pinchen hay, cuántas mujeres organizadoras hay, cuántas mujeres tienen equipo, mujeres de identidades disidentes, ¿no? Cuántas personas trans o disidencias hay en las raves, pues cada vez más, pero antes no tanta, ¿no? También eso, cuántas personas racializadas hay, también muy pocas. Bueno, y todo esto son cuestiones que creo que también como que muestran que la Free Party es un espacio muy libre y es un espacio muy libre, pero que está atravesada pues por las mismas estructuras y privilegios que el resto de la sociedad, y que precisamente este discurso de libertad y de esto ya es un espacio político porque lo estamos ocupando y porque en parte estamos saliéndonos de las dinámicas más capitalistas, lo hace ya políticamente transformador. Y yo creo que en los últimos años se ha venido a decir, oye, pues no lo es simplemente por esto. Mm. ¿Cómo son las relaciones aquí? ¿Cómo se siente todo el mundo que viene aquí? ¿Cómo se gestionan las agresiones que ocurren porque ocurren? Etcétera. Supongo que todo lo que hacemos individuos que salimos de la sociedad patriarcal y capitalista, pues aplicamos los sesgos a todo aquello que hagamos, ¿no? Sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Pero, y más allá de ahí, ¿crees que se ha generado una industria de turismo electrónico? O de la música electrónica, no sé si turismo electrónico sería lo correcto. Me gusta el término, turismo electrónico. Hay un término en inglés que ha acuñado por, no sé si solamente por él, pero bueno, por citar y hacer la referencia, por Luis Manuel García Mispirieta, que ha estudiado bastante como cuestiones de turismo y música electrónica, que le llama tecnoturist, ¿no? Que sería como el tecnoturista. Oh, y él habla un poco de esto para referirse a la escena de Berlín y de cómo no ha generado todo un turismo de fin de semana, de gente que se coge el avión el viernes, se pega a la fiesta y a lo mejor incluso sin dormir se vuelve el lunes por la mañana a su ciudad de origen. Sí. Esto es como un marco de turismo bastante, bueno, como europeo y dentro de Europa. A mí lo que me interesa, también volviendo un poco a la idea de movilidad que te contaba al principio, que me pareció como muy potente durante la tesis, ¿no? De darte cuenta cómo damos por hecho la posibilidad de viajar y de ir a otras fiestas, tanto en el movimiento Free Party, ¿no? Por el nomadismo que implica, como en la escena más festivalera o más clubera, más mainstream también, ¿no? De, bueno, vamos a este festival, no sé dónde, me compro unas entradas. Esto que también es problemático a nivel nacional, o sea, creo que también genera bastantes impactos en las poblaciones locales dentro del Estado español mismo, ¿no? O dentro de Europa, también impactos positivos, estoy segura, pero también impactos, ¿no? Medioambientales, económicos, que habría como que pensar, aparte de todo el impacto de qué tipo de música estamos consumiendo y cómo la consumimos, ¿no? De, bueno, podríamos meternos a analizar cómo se están generando todas estas industrias de la música súper aceleradas y que en el que el producto absolutamente somos las personas que vamos a consumir esta música, que nos tratan como un poco un rebaño. Mm. Pero aparte de esto, como a mí me parece muy interesante y que se tiene que empezar a problematizar ya, de hecho, como las siguientes líneas investigadoras, también lo que estoy haciendo con José es un poco esto, ¿no? El neocolonialismo tan arraigado y que se reproduce a través de prácticas de festivales, de música electrónica en general, que está muy poco puesta sobre la mesa, entiendo. No sé si en otros contextos que aún más haya más cultura de viajar e irte a Tailandia a X festival o irte a Goa a la fiesta de Psytrance o irte a México, a Tulum, al BPM Festival o al Samna o a las pirámides de Egipto de Giza. Quizás en España, no sé hasta qué punto esto aún está muy arraigado, pero definitivamente en nuestros países europeos lo está muchísimo, y estamos hablando de una industria que se dedica a generar fiestas en lugares con una desigualdad económica en comparación con el norte global súper, bueno, profunda, en el que además los derechos de uso, ¿no?, de la tierra, de las poblaciones indígenas, sus posibilidades de existencia, de estar en estos territorios, muchas veces están bueno, en peligro, cuestionados, o no pueden, ¿no?, tener libertad de movimiento, etcétera. En cambio, sí que se pueden hacer como este tipo de fiestas, que además generan explotación, cierta explotación en la población local y cierta apropiación también de prácticas, bueno, como culturales, ancestrales, según en qué festival o en qué lugar estés, ¿no? Tampoco sé si en todos los festivales, porque esto sería para investigarlo, ¿no?, existe una explotación laboral, lo que está claro que no van acorde los salarios. Eso sí que lo poco que he podido mirar, por ejemplo, ¿no?, hablando de salarios, no van para nada acorde lo que esta gente está pagando para venir aquí con sus entradas y toda la producción, lo que se paga a los artistas, a lo que luego se paga a la población local que se involucra en el festival, ¿no? Esto para hablando solo de festivales, pero sí, me parece como muy problemático y que no politizamos y cuestionamos lo suficiente como el ocio que estamos generando alrededor de la música electrónica en los últimos años, ¿no? De salir de la pandemia y normalizar el viajar a otros territorios o a otras ciudades para pegarte la fiesta, me parece bastante como extractivista de los recursos del lugar para que unos pocos se forren y los mismos artistas estén en todos lados. Supongo que esto es también otro factor más que puede generar además un poco de tirria hacia lo europeo, como si hiciese falta más, más motivos, ¿no? No tenemos mucho más tiempo, así que yo te quería preguntar ya para acabar si quieres hablar un poquito sobre el colectivo Sotaterra al que pertenece para que os conozcan los oyentes de Radio Almaina. Claro. Bueno, nosotras nos llamamos Sotaterra, que en valenciano significa bajo tierra, y el nombre intenta como englobar un poco también la filosofía y los orígenes de nuestro colectivo, que somos un grupo de colegas, todas amigas de Valencia, que surge ya hace cinco o seis años, inicialmente por cuatro y luego nos hemos unido más, ¿no? Que empezamos a preguntarnos y a cuestionar un poco ciertas experiencias que vamos teniendo dentro de la free party, cuestiones que nos unen, de género, pues eso, de violencias, de cosas que no nos gustan, de por qué siempre pinchan los mismos y no hay tías en las cabinas, porque no hay colectivos en los que haya más mujeres. Bueno, empezamos a hacernos todas estas preguntas y a socializarlas y a colectivizarlas y ver que pues nos inquietaba un poco lo mismo y que sentíamos la necesidad de hacer algo, ¿no? Como de pegar un poco un golpe en la mesa y de plantear como una mirada un poco más crítica y feminista al movimiento Free Party del contexto valenciano y también del español en general. Y así surge un poco el colectivo y en esas estamos, haciendo un poco de todo para tanto visibilizar la existencia, ¿no?, y la presencia de muchísimas mujeres y disidencias que llevan muchísimos años dándolo todo y haciéndolo genial, pero que muchas veces no está visibilizado, y a la vez también cuestionando, ¿no?, intentando transformar las relaciones de poder que existen dentro de la escena Free Party, entre muchas otras, ¿no?, relacionadas con el género y con las violencias, pero también pues con la clase o con el uso de sustancias, etcétera. Una de las cosas que hemos hecho más importantes para el colectivo, porque también fue como un poco lo que dio origen, es un documental que se llama Sin miedo a los cables, que de hecho presentaremos seguramente a finales de junio por Granada. Ah, maravilloso. Que, sí, invitadísimo quedas, y bueno, y todas las oyentes también, que precisamente narra un poco pues las distintas experiencias de mujeres y de identidades feminizadas, ¿no?, dentro de la Free Party, de los roles que han ocupado, ¿no? Como que intentamos un poco abrir una mirada de las DJs, las costureras, las que bailan, las artistas, las investigadoras, ¿no?, y que nos den un poco su visión, y ha generado este documental, que es una pieza audiovisual, pues eso, que recoge un trabajo de cuatro años, y también es muy interesante como ver la evolución, ¿no?, de cómo han cambiado las cosas en cuatro años, que han cambiado mucho. Pues muchas gracias, María, por venir al programa. Gracias a ti, ha sido un placer, se me ha hecho súper corto al final. Nada, cuando quieras, aquí está Radio Almaina. Seguimos en Radio Almaina también con la campaña Radio Almaina no se calla. Recordamos que tenemos el pleito abierto con la Junta de Andalucía. Así que nada, os podéis meter en la página de radioalmaina.org para enteraros un poco de cómo va el proceso y cómo podéis apoyarnos. Fóllame Satán, que yo me dejo. Fóllame Satán. Que yo me dejo. Solo me queda media pastilla. Orgánico, sintético, plasmático, cromático. Vendo pastillas de colores. Vendo magia, infierno, ritmo, orgánico. Agua, viento, fuego. Luces de colores, neones, electro. Maricones, látex ajustado. Luces de colores, neones, electro. Satán. Algo en mi casa voy andando, ¿qué me pasa? Algo en mi casa voy andando, ¿qué me pasa? Una mierda escoplética, una cota constrática, un exo...